Hola, buenas. Estamos aquí con Gabino para hacer una entrevista sobre medio ambiente y salud. ¿Qué tal, Gabino? Hola, buenos días. Pues nada, vamos a empezar cuando usted quiera. Bueno, pues empezamos. La primera pregunta es, en su opinión, ¿cree que las personas son ahora más conscientes que nunca sobre los vínculos entre la salud y el cambio climático? Bueno, la gente realmente se está dando cuenta de que lo que hagamos con el medio ambiente puede dar lugar a resultados de salud fantásticos y viceversa. Ahora sabemos que el 25% de la carga mundial de la enfermedad tiene vínculos con los factores ambientales. Y si tomamos la decisión correcta en cuanto a la inversión ambiental, podremos prevenir 13 millones de muertes al año. Son datos realmente asombrosos. Y para aquellos que todavía no están convencidos, ¿cuáles son las conexiones más obvias entre la salud pública y el medio ambiente? Bueno, en los países industrializados se nos olvida que sin acceso a agua potable y un saneamiento mínimo, nuestra salud está en riesgo. Tanto el agua como el saneamiento son dos factores ambientales vinculados con la salud pública, incluidas las tasas de mortalidad y morbilidad. Este vínculo ha quedado muy bien demostrado en los países desarrollados, donde desde la Segunda Guerra Mundial el saneamiento adecuado está asegurado para garantizar una población sana. Hoy vemos muy claramente sus resultados positivos. Si tomáramos la decisión correcta en cuanto a la inversión ambiental, podremos prevenir 13 millones de muertes al año. Y bueno, la segunda cuestión es obvia, es el acceso a un aire limpio. El aire que respiramos es actualmente responsable de 3,3 millones de muertes y es causa de enfermedades crónicas y complicaciones cardiovasculares. Esto representa un grave problema universal que no solo afecta a los países y ciudades muy ricos, sino también a las naciones en vías de desarrollo donde la población todavía utiliza combustibles sólidos o leña. El uso de este tipo de combustible provoca unos 3,5 millones de muertes prematuras al año en África y extensas zonas de China e India. De hecho, la mitad de la población mundial sigue cocinando con combustibles sólidos. Estamos hablando de muchas personas y muchas vidas. Bueno, la tercera pregunta es, estamos ante dos procesos muy complejos y extensos. Los debates sobre los objetivos del desarrollo por 2015 y la discusión sobre los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Piensa que estas dos cuestiones forman una agenda global? Bueno, yo estoy convencido de que tenemos que presentar vínculos en lo positivo. Con esto me refiero a la presentación de los beneficios que obtendremos si mitigamos el cambio climático, por ejemplo, promoviendo el transporte sostenible y limitando el tráfico. Con este tipo de proyectos se reduce la prevalencia de las ENT como las diabetes. Si usted vive en una ciudad donde no se puede andar o ir en bicicleta, se verá obligado a llevar una vida sedentaria, por lo que su salud se verá afectada. Tenemos que hacer saber a la gente que lo que estamos haciendo no es solo beneficioso para el medio ambiente, sino que es fundamental para mejorar la salud pública y la prevalencia de las enfermedades crónicas como la diabetes. Con una buena política de mitigación del cambio climático se obtendrán importantes beneficios complementarios de salud. Por ejemplo, si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se tiene una estrategia de mitigación, se reducirá la contaminación del aire. Y por tanto se reducirá la posibilidad de que más personas sufran enfermedades cardiovasculares. Muy bien, Gabino, muy bien. Y en cuanto a la diabetes en concreto, ¿cuáles son algunos de los ejemplos destacados de la lucha contra el cambio climático para ayudar a la salud pública? Bueno, un buen ejemplo son las medidas puestas en marcha por el alcalde Bloomberg de Nueva York, de acuerdo con su compromiso de lucha contra el cambio climático. Sus medidas obtuvieron importantes beneficios para la salud, como por ejemplo personas más activas, reducción de la contaminación del aire y por lo tanto reducción de las enfermedades respiratorias como el asma. Sus acciones contribuyeron también a la reducción del cambio climático. Esto representó un importante beneficio para él y para la población de Nueva York. La OMS está tratando de dar una forma más sistemática a estas y otras experiencias y queremos promover la metodología para poder cuantificar los beneficios para la salud. Creemos que la salud puede ser una fuerza impulsora para ampliar la agenda del cambio climático. Pues sí, la verdad es que esas medidas están bastante bien. Y última pregunta, de los 9 objetivos acordados por la Asamblea Mundial de la Salud en 2012, había un objetivo específico para frenar el aumento de la diabetes y la obesidad. ¿Qué método propondría usted para medir este freno al crecimiento de la diabetes y producir los mejores resultados de la salud? Bueno, nuestra idea es que cualquiera que sea la agenda post-2015, nos gustaría ver que los indicadores de salud están bajo algunos de los objetos más grandes. Por ejemplo, si tenemos un objetivo de acceso universal a la energía, bajo esto debemos ver también un indicador de salud que podría estar relacionado con la diabetes. Imagine un indicador relacionado con el número de ciudades que aplican directrices de la OMS sobre la calidad del aire. Esto requeriría una ciudad con un mejor sistema de transporte público y, por lo tanto, más amistosa con su estilo de vida. Es difícil calcular el número de casos prevenidos, de modo que se basará en el número de entornos más saludables que se están promoviendo para que la gente practique un estilo de vida saludable. Todavía no tenemos ideas concretas sobre los indicadores, pero hay una serie de indicadores que hemos estado proponiendo que abordan las causas fundamentales de las enfermedades. En algunas zonas es difícil decirles a las personas con diabetes que anden más cada día, que permanezcan activas, etcétera, porque en algunas ciudades esto no es posible. Así que en lugar de esto nos fijamos en el conjunto del enfoque gubernamental y la manera en que unos objetivos más grandes pueden ayudar a lograr metas relacionadas con salud y la diabetes. Bueno, gente, ya habéis escuchado a Gabino, las recomendaciones que ha propuesto y tienen muy buena pinta. Con estas 5 preguntas le despedimos, Gabino. Muchas gracias por estar aquí en esta radio. Nada, gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Mañana a la misma hora nos vemos. Hasta luego, gente.